Una leyenda, el de aquella mujer que sufrió por amor hasta enfermar y desear su propia muerte, tras haberse enamorado de su hijastro, después de ser secuestrada, arrancada de su patria y de su familia contra su voluntad, la maldecida. ¡Fedra! Hola, mi nombre es Janet Grigera, me dedico a la música desde hace muchos años, me dedico a cantar, empecé con mis primeros pasos a los 7 años, siempre en el hogar, a través de mi familia, que también son músicos, entre viajes, entre idas y vueltas, rumbos diferentes que tomaba mi viejo, más que nada, que es mi profesor de toda la vida. Empecé mis primeros pasitos cuando era muy chica, cantando en casa, practicando mucho, aprendiendo de todo esto que es cantar, que es muy lindo. Me di cuenta en la adolescencia que era mi pasión. De más adulta me di cuenta que ya lo quería conservar como un trabajo, como mi profesión. Así que bueno, empecé cantando muchos géneros. Al principio más melódico, canciones muy románticas, boleros y demás. En la adolescencia seguí un poco con el tango, el folclore. El folclore es algo que me pega mucho y es muy lindo para cantarlo. Lo disfruto muchísimo porque es de mí, más que nada de la provincia en la que yo nací, que es Santiago del Estero, en Termas de Riondo. Pero fue variando todo a medida que fueron pasando los años y a medida que yo lo fui tomando como mi profesión, como mi laburo. Entonces fui cambiando los estilos, fui variando a ver qué me gustaba. Cuando tuve más curiosidad, cerca de los 18, 19, por el canto, para aprender técnicas y demás, fui experimentando otros estilos musicales como el jazz, como el blues, también el soul, me enamoré de esa parte y eso me llevó a lo que hago hoy en día, que además de tener una banda, tengo también esta profesión tan linda que es enseñar lo que es el canto. Y con esos estilos, jazz, blues, soul, aprendí muchísima técnica. ¿Qué decir? Que es mi vida, cantar es mi vida, es mi pasión, hoy por hoy es mi trabajo y de eso se trata mi vida, es lo que más complementa todo de ella. Hoy en día tengo una banda, nos llamamos Fedra. Fedra es un proyecto muy hermoso que nació en plena pandemia, como muchos otros proyectos, creo yo, para mucha gente. La comencé con mi compañero, con Mario Cristino Aguirres, que él es más que un compañero, también es un impulso enorme a todo esto. Tiene a su mejor amigo Gonzalo Oliva, que Gonza se nos prendió con el bajo, así que es nuestro bajista. Esa cosa linda de entre la amistad y las juntadas y demás, que siempre sonando y nunca proyectando en nada, así que decidimos hacer Fedra. Bueno, tuvimos el agrado de conocer a Ezequiel Agüero, que bueno, está en la segunda viola hoy por hoy, la primera viola la hace Marito, y después hace muy poquito, después de un par de tocadas, tuvimos el gusto de conocer a Diana Carvajal, que ella es la baterista, y bueno, estamos chochos con este proyecto hermoso que como vos decías, muchas gracias por eso de decirnos que estamos sonando lindo, que llegamos a la gente, que vemos que hay mucha magia ahí. Escuchamos a Fedra con su versión de Carretera, Llévame al Río. Tratamos de surgir de otra manera, de ser bastante variados en el repertorio, de que el público se divierta, de que pueda escuchar y apreciar un tema suave, romántico, y de repente poder saltar a una canción que te provoque un poquito más de adrenalina. Y bueno, de no basarnos solamente en un estilo musical, sino poder ir de una punta a la otra con la música, con las voces. Bueno, de variar y que el público lo disfrute mucho, ¿no? Vamos a implementar canciones propias también, que yo tengo bastantes archivos guardaditos de letras que compuse. Desde los 12 años tengo canciones y la verdad es que recién hoy están saliendo a la luz de a poquito. Tuvimos la suerte de estrenar el 10 de septiembre un temita mío, que lógicamente ya va a quedar para la banda. Es que no importa lo que pase, ya no importa. No importa lo que digan, no me importa. Nada va a cambiar, yo te quiero igual. Es que no importa cuánto hagas o no hagas. No importa dónde vayas si no estabas. Nada va a cambiar, yo te quiero igual. Mi vida con la mía no combinan, tus ganas y las mías se esquivan. No importa que no haya una salida. Mi vida con la mía no combinan, tus ganas con las mías se esquivan. No importa que no haya una salida. Es que no importa en cuántos pasos me olvidaste, o si te demoraste y no buscaste. Nada va a cambiar, yo te quiero igual. Es que yo quiero estar para abrazarte fuerte, que no tengo rencores en la frente. Nada va a cambiar, yo te quiero igual. Lo que pase ya no importa. No importa lo que digan, no me importa. Nada va a cambiar, es que yo te quiero igual. No me importa cuánto hagas o no hagas. No importa dónde vayas si no estabas. Nada va a cambiar, es que yo te quiero igual. Es que yo te quiero. Con respecto a los shows, estamos con fechitas seguidas. Tuvimos una fecha el 10, vamos a tocar en La Cumbre también ahora el 18, el sábado 18. Vamos a estar en Siroco, que es un bar muy lindo de La Cumbre. El 21 de septiembre tenemos fecha en Get Lucky, también en La Falda. Y bueno, vamos a tratar de, lógicamente, trabajar lo más que se pueda, porque esa es la idea, ir sonando en Punilla, y si podemos ampliar sería un éxito. Estamos muy contentos con eso. El público es una masa, el público cada vez que vamos a tocar es una maravilla, nos responden muy lindo, y yo creo que eso habla mucho también de lo lindo que nosotros le transmitimos, que nos ven como grupo, que nos ven contentos tocando, que nos ven bien en el escenario. Entonces yo creo que eso les llega y nos responden de esa manera tan bonita, ¿no? Así que en lo personal yo te puedo decir que nada, cantar y sentir esa magia es increíble. Así es, he estado ahí, les he escuchado con mis propios oídos y he salido viva, impactada y calentita de escuchar ese bandón con la proa de la voz de Janet. No se pierdan la versión de Sweet Dreams pincelada con tango por Fedra. Muchas gracias, Janet, un lujo tenerte por aquí. Esto fue Voces de Metal. ¡Que les vaya bonito!